Bueno, después de charlar y contarle todas las cosas, cómo está nuestra escuela una vez más, lo que ella nos propuso fue que el lunes llegue a cada escuela, a cada centro de estudiantes, un plan de trabajo y que nosotros podamos hacer un seguimiento para que todos los problemas que esté teniendo en cuanto al edificio se puedan arreglar y programar las que sean más a largo plazo. Así que nada, nosotros estamos bastante conformes, aunque bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir todo esto para que se pueda cumplir de verdad. Recién decías que dabas un detalle de lo que va a pasar en el 18, en el 141 también, el 146. En el 18 lo que van a hacer es, bueno, si hoy Camusi da el ok, se limpiaría la escuela a la tarde y el lunes podríamos retomar las clases. Todavía no se sabe con exactitud si eso va a ocurrir o no, pero bueno, al parecer ya están bastante dadas las condiciones. ¿Y en el caso del 141 van a trabajar el fin de semana también? Sí, se suspenden las clases para el 154 y el fin de semana se supone que van a poder trabajar y fumigar como corresponde. ¡Se perdió una mochila! Por favor, respecto de lo que es la mesa técnica a la que hacía referencia, ¿en qué consiste? Nos vamos a reunir los representantes de cada escuela para poder hacer el seguimiento de todos los arreglos. Eso es lo que vamos a hacer con la mesa técnica y poder debatir y estar comunicados tanto entre escuelas como con el consejo. ¿Y los estudiantes van a participar de esa revisión que van a hacer de las escuelas? Cuando van los técnicos a revisar, se llevó a la conclusión de que un representante de la escuela, sea centro estudiante o alumno, esté también en el recorrido para poder escuchar y ver con el técnico todos los problemas o las cosas que nos van a solucionar. ¿Y qué escuelas entrarían en ese relevamiento? ¿Las que están acá presentes? Las que están acá presentes, y nos vamos a comunicar con las que hoy no han podido venir para que también puedan participar y nos podamos empezar a comunicar.